Hola chicos, les habla la tía Lorena y vengo a contarles una historia muy linda que se llama Llamas de Fuego. El versículo para memorizar nos dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Y se encuentra en Salmo 133:1. Hoy voy a recordar que el Espíritu Santo me ayuda a disfrutar de la adoración con los demás. ¿Tuviste alguna vez que esperar por algo que realmente deseabas? ¿Parecía que no avanzaba el tiempo o te parecía que volaba? Jesús les prometió a sus discípulos que les enviaría el Espíritu Santo, pero no les dijo cuándo lo haría. Simplemente les dijo que esperaran en Jerusalén. Mientras esperaban, les parecía que el tiempo avanzaba muy lentamente. Deseaban hablarles a otros acerca de Jesús, pero faltaba algo. Pedro estaba de pie junto a la ventana. Los brillantes rayos del sol de la mañana entibiaban su rostro. ¡Ay, me pregunto si sucederá hoy!, pensaba. Se dio vuelta y vio a sus amigos que estaban junto a él en esa gran sala. Algunos de ellos oraban juntos, otros hablaban en voz baja. Todos ellos estaban esperando. Esperaban aquello que Jesús les había prometido. No se vayan de Jerusalén, esperen el don del que les hablé, les había dicho Jesús. Dentro de unos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Esa era una de las últimas cosas que Jesús les había dicho a sus discípulos antes de subir nuevamente al cielo. Pedro jamás olvidaría ese día. Estaba escuchando atentamente a su amado Jesús, y de pronto Jesús ya no estaba con ellos. Estaba siendo tomado de entre ellos, se estaba elevando en el cielo. Pedro y sus amigos se habían quedado simplemente allí, con la boca abierta. Y de pronto, dos ángeles se habían colocado junto a ellos. «No se queden allí mirando al cielo», les dijeron con rostro sonriente los ángeles. «Jesús va a regresar un día de la misma manera que ustedes lo vieron irse». Esa era la razón por la que Pedro, Santiago, Juan, María, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús y los otros creyentes estaban esperando. No estaban completamente seguros de qué es lo que iba a suceder. Jesús les había dicho antes, «Cuando venga el Espíritu Santo, serán llenos de poder». Pero, ¿qué significaba eso? De pronto, Pedro se asió de la ventana. ¿Qué había sido eso? La casa entera se llenó de un fuerte sonido, como de viento soplando fuertemente. Los ojos de Pedro se abrieron con gran asombro. Aparecieron entonces como llamas de fuego. Pequeñas llamas tocaron a cada persona en la sala. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Cada uno comenzó a hablar en otras lenguas. Ese día estaban de visita en la ciudad muchos extranjeros de otros países. Habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de la casa. Habían escuchado el rugido del poderoso viento y ahora escuchaban hablar con sus propios idiomas a las personas que estaban dentro de la casa. ¿Cómo es que estas personas pueden hablar nuestros propios idiomas?, se preguntaban unos a otros. Pedro se colocó frente a la multitud y comenzó a hablarles a todos. Les habló acerca de Jesús y les contó la vida de Jesús. Les contó acerca de su muerte y también acerca de su resurrección. «Apártense de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús», instaba Pedro a la multitud. Y 3,000 personas hicieron justamente eso, y de allí en adelante, Pedro se convirtió en un poderoso vocero de Dios. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.